Estás escuchando Ion Radio. ¡Viva la monarquía parlamentaria! ¡Viva! ¡Viva la Constitución española! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva! En esa España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos. Caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben todas las formas de sentirse español. Trabajemos todos juntos, señorías, cada uno con su propia personalidad y enriqueciendo la colectiva, porque una nación no es solo su historia, es también un proyecto integrador, sentido y compartido por todos, que mire hacia el futuro. Un nuevo siglo, señorías, que ha nacido bajo el signo del cambio y la transformación y que nos sitúa en una realidad bien distinta de la del siglo XX. Todos somos conscientes de que estamos asistiendo a profundas transformaciones en nuestras vidas que nos alejan de la forma tradicional de ver el mundo y de situarnos en él, y que al tiempo que dan lugar a incertidumbre, inquietud o temor en los ciudadanos, abren también nuevas oportunidades de progreso. Afrontar todos esos retos y dar respuestas a los nuevos desafíos que afectan a nuestra convivencia requiere el concurso de todos, de los poderes públicos, a los que corresponde liderar y definir nuestros grandes objetivos nacionales, pero también a los ciudadanos, de su impulso, su convicción y su participación activa. Multaron a los del jueves por una caricatura. A mí ya pueden fusilarme en el Ministerio de Incultura. La República será fea como la infanta Elena, si es capitalista y no sirve a la clase obrera. Quiere medir si la gente quiere un referéndum para elegir nuestra jefatura de Estado. ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Ya que lo tenemos que tener por narices, pues por lo menos elegirlo nosotros, ¿no? Pues bien, es el gobierno que tendría que estar haciendo un referéndum, pero para todo, vamos. Bueno, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Si se hace, pues bueno, pues votaremos. Yo no, a ver, que a mí me da igual. El resto que haga lo que quiera. Sí, he votado. Sí, que estoy a favor del referéndum y de que nos consulten a la ciudadanía. Y lo que no entiendo es esto, que se ha llenado de policías. 10 agentes de la Policía Nacional, otros 4 o 5 de la Municipal. Querían que levantáramos las cosas. Y entonces al final han tomado nota del DNI. Y uno de ellos nos ha dicho que nos va a llegar una denuncia por poner una mesa y ocupar un espacio. La mesa, una urna de 30 centímetros por unos 45. Una caja de cartón, sí, para poner el cartel y los folletos. Entonces le hemos dicho que no tiene por qué llegarnos ninguna denuncia porque era una mesa itinerante. Hemos estado todos los días funcionando con mucha normalidad, no se ha acercado la policía en ningún momento a nada, o sea que no sé si es que ha habido alguna denuncia o es que van yendo por barrios, no sabemos. Bueno, también se nota que se acerca el día, ¿no? Sí, se nota. ¡Sí! ¡La camina el rey! ¡La camina el rey! ¡La camina el rey! Lo veo normal, están haciendo su trabajo y lo veo normal que la policía esté intensificando por seguridad. Y espero que sea solamente por seguridad, no por porque están, digamos, no dejándoles expresar su propia decisión de... ¿Entonces crees que están justificadas las identificaciones en este caso? En este caso no están justificadas, para mí. No están justificadas, pero imagino que ellos lo hacen por seguridad. Tampoco no quiero decir que lo están haciendo mal. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Sí! ¡La capital rey! ¡La capital rey! ¡La capital rey! Detalle, ser fieles o será peor. Lo que se observa es que hay bastante miedo, que es lo que, con lo que han ganado siempre, con el miedo que siembran, imponen a la gente. Eso se observa. No, yo creo que no, miedo no se tiene. Lo que pasa que somos bastante conservadores y ya está, ¿sabes lo que te digo? Como se han tenido unas experiencias tan malas y...